ociosas, ¿no? Por su culpa somos así de alcohólicos. ¿A poco no, cabrón? Salud por aquellas mujeres. Sí, ya la vamos a tocar. Y dice así. ¿Qué? ¿Qué chingue su madre? ¿Yo? ¿Eso qué? ¿Por qué, güey? ¿Pero por qué tan agresivo, güey? A ver, ¿qué pasó? Oh, que la chingada. Vámonos con esto. Que nos amen dos veces. Oh, parece que... No, la neta, sí. Sí, métamela. Sí, chinguen a su madre. ¿Quién falta? Un saludo para el Rufo. Para el Rufo. Cámara, grítale, ¿cómo? ¡Órale! Perdón, perdón, perdón. ¿Quién es el oso? ¿Buscan al oso? ¿No? ¿Un qué? A ver, al oso, buscan al oso, por favor. ¿Dónde anda el oso? ¿Venía con ustedes, güeyes? ¿Venía con ustedes? Un poquito de graves. ¿Dónde anda el oso? Sí. Ahí estamos. ¿Dónde está el oso? Un saludo para el oso, carnal. Chido. Y la banda, saluda al oso. ¿Qué quieres, güey? Ya, Nelson, ¿no? Eso es lo de menos ahorita. ¿Está? No, igual y no. Gracias. Cámara, pinche oso, la banda preocupada por ti. Pero no se vayan, güeyes. Cámara, Rufo. ¡Venga la banda! Love me to time, baby. Love me crash today. Love me to time. I'm going away. Love me to time. One for tomorrow, one you for today. Love me to time. I'm going away. Un saludo para el oso. ¿Dónde anda el pinche oso? Love me one time, could not speak. Love me one time, baby. You love my name is Conway. Love me to turn her, lie to me, I turn away. Love me to turn, I'm gone away. Love me to turn. I'm gone away. Aquellas mujeres, aunque mal nos paguen, chingao. Love me one time, could not speak. Love me one time, baby. You love my name is kind of way. Love me to turn her, lie to me, I turn away. Love me to time, I'm gonna wait. Love me to time, babe. Love me cry today. Love me to time, hey. Should I kind of wait? Love me to time, hey. One for tomorrow, one do for today. Love me to time, I'm gonna wait. Love me to time, I got away. Love me to dance, I got away. tipo, ¿por qué no al pinche rock clasicón? No debe de hacer falta. Hey. Eso se lo agradecemos al Rufo. Un saludo para mi hermana. Hey. No la conocen por acá. Ya es una ventaja acá. Hey. Por ahí hay banda que le gusta el rock urbano. ¿No? No te cabrones, güey, nada más hace una pregunta, cabrón. Ese güey, bien señorita Laura, ¿no? Acá. No, me engañó por una polla. Sí, bien señorita Laura. ¿Con qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿El Chenit? ¿Ah, el Chepelín? Vámonos. A ver si es cierto. No, me cae que sí. Chido, güey. Esto es Tres veces te engañé. Ah, no, perdón, Led Zeppelin, güey. Un aplauso para el Rufo, porque el Rufo es el único que se la sabe. Aplauso para Marianita, que se va a aventar Black Knight, algo de Led Zeppelin. ¡Noche oscura! No, perdón. Es algo de Deep Purple, pero a ver. Vámonos al estilo de los Fractos esta noche. ¿Cómo está toda la banda esta noche? We'll be right back. drive. Me veo fan on the way, then delante de un free. Free out to the mid. Black night is a long way from home. Famoso, Rufo. Un saludo para el Rufo. Ya te aman aquí, güey. ¿Cuál? Led Zeppelin. Ahí estás. Hay dos cosas que tengo que decir. La primera: ¿el Rufo toca chingón? Alce la mano, ¿quién? ¿El Rufo toca chingón? Alce la mano, ¿quién cree que el Rufo toca chingón? ¡Ay, pinche Rufo! Esos dos pinches dientes que te volaron te dieron carisma, güey. Alce la mano, ¿el que cree que toca este güey chido? Ya toca, güey, ya subo, güey. Vámonos con algo de ZZ Top, ¿no? No me digan que no les late ZZ Top. ¡Oh, que la chingada! ¡Sí o no! ¡Sí o no! We'll be right back. ¿Cómo está la banda del Caminito Argentino, chingado? Así debe de ser. Argentino, chingado. De ese lado, acá atrás, en el fondo, de aquel lado, no están chupando. Chingate esa, cabrón, ¿por qué no? Salud, de ese lado. Venga. Estás. Perdón, güey, pues yo sí acepto que salgo del closet. ¿Cuál es el pedo? Vámonos con The Wall. ¿Sí o no? ¿Ya estás? ¿Cómo está la banda en el Caminito Argentino? Oh, que la chinga. Pero salud, chinga. Dame un trago, cabrón. Ahí estás. Bueno, sí, porque no desprecio tu trago. Va, ya estás. Alza la mano. ¿Quién quiere al Rufo? Ya nadie, ya harta, ya chingas a tu madre, Rufo. Vámonos con esto. Tranquilos, voy a invocar a mis chancras. Ah, va, cámara, güey. Perdón, es que me sentí muy, de repente, muy profundo. Muy. Chancros, ¿va? Herpes, yo le llamo herpes. Toquen. Toquen, mis esclavos, por favor. The hassle in the classroom. brick in the wall. Una más, una más. Oh no, no, just it. Not a brick in the wall. Argentino, chinga, ya se están durmiendo. Ya se están durmiendo. Ya te estás durmiendo. Para nada. ¿Estudias o trabajas, güey? ¿Estudias o trabajas? No, ya va, ya va. Mandar una gran agradecimiento a la estación La Voladora, a la radio. Un aplauso para la estación La Voladora, chingada. Hay que rifársela, pero de a de veras, ya de veras, no de a mentiritas, ya de veras. Gracias a toda la estación, gracias a mis paleros. Recuerden que saliendo de aquí les damos 100 varos. No, gracias, gracias. ¿Quién? A mi hermana, a la güera. De veras, ¿sí encontraron al oso? ¿Dónde quedó el oso, güey? ¿Dónde está el oso? ¿Ese güey era el oso? ¿Dónde está el oso? Ya te encontraron, carnal. Vientos, vientos. Qué chido, qué chido. ¡No se vayan! Ahorita vamos a ponchar. ¿Ya estuvo? Hasta luego, que Dios los bendiga. ¿Algo de los Doors? ¿Sí? Ay, ay, ay. ¿A poco sí? ¿Sí, güey? Espérate, que... ¡Ey, venga! ¡Que vivan los Doors! ¡Que viva mi hermana! Oh, vale. Cámara, que vivan los Doors, entonces. ¿Quién se llama Gloria de aquí? ¿No hay glorias? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuál? ¿El de Boba? ¡Vámonos! Shaking my baby, love is strong, love my skin, land is soon. From here, just about midnight, she make me feel pero so para good. Acá porque el micrófono chilla. Vas, vas, vas, güey. Make me feel all ¿te llamas? Pablo. Un aplauso para el Pablo, chinga Marcana. She come to my street now. Yo te amo. She come to my house and knock upon my door. Ay, cosita linda. Climbing up my stairs, 1, 2, 3, tap up, tap up, tap up. Come on, baby. Oh. Hey, she's in my room. She's in my room. Yeah, I don't got it. Glory, yeah, I don't got it. Glory, yeah, I don't got it. Glory, yeah, I don't got it. Glory, para el oso, ¿dónde está el oso? Está durmiendo el oso. Suck my heart, lands it down. On a big punch on a funny like a big punch on to take a like a big punch on a kind of like a big punch on. Zeppelin, güey, ese güey se va a morir si no le tocamos el SP. ¿Cuál? ¿Creencias de barro? Hey, esta canción es original de los Praxos. We'll be right back. Nunca había sentido la soledad tan cerca de mí. Ajá. Tocó el agua y me hundo ante tus ojos y no haces nada por sacarme de aquí. Tan obligado a ser feliz para volverte un infeliz. Los días grises ahora serán para ti. ¿Quién deposita su fe si tus creencias son de barro? ¿Quién deposita su fe si tus creencias son de barro? Ser feliz para volverte un infeliz. Los días grises ahora serán para ti. Que el brillo de tus ojos nunca se apague, pues los ríos de tu alma se secarán. ¿Quién deposita su fe si tus creencias son de barro? ¿Quién deposita su fe si tus creencias son de barro? Había sentido la soledad tan cerca de mí. Ajá. Toco el agua y me hundo ante tus ojos y no haces nada por sacarme de aquí. Te han obligado a ser feliz para volverte un infeliz. Los días grises ahora serán para ti. ¿Quién deposita su fe si tus creencias son de barro? ¿Quién deposita su fe si tus creencias son de barro? ¿Quién deposita su fe si tus creencias son de barro? ¿Quién deposita su fe si tus creencias son de barro? Vientos. Gracias, señores. Digo, perdón por aburrirlos con una rola original. Esa no es mi intención. ¿Qué pasó, güerito chulo? Ahora contigo, güey, ven. Los dos somos emos y los dos somos igual, güey. ¿Cuál es el pedo? ¿Algo de los Doors? Cámara, güey. Vámonos con algo de los Doors, la banda. Me da gusto, güey, que a pesar de toda esa mamada de Belinda y Moderato, güey, y Cabá y la calle de las sirenas. Ah, ¿sí te gusta Belinda y Moderato, güey? Chale, qué tranza. Sí, güey, es válido y es respetable. Vámonos con la calle de las sirenas. Atraviesan unicornios. ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, güey, perdón. Todos tenemos nuestro lado fémino. ¿Qué pasó, Nelson? ¿Estás enojado, Nelson? ¿No? Perdón, pensé que estabas embotado. Vámonos con algo de... Vamos a bluesear, ¿va? Sí. Vámonos con algo de blues. ¿Dónde ¿Dónde está esa banda, chingaro canolera? A pido lang lang con lanza en la mano río. A pido lang lang con lanza en la zona la. Pónganse de acuerdo, güeyes, ustedes. ¿Elevo? Oh, por fin, chingado. Pero no te enojes, cabrón. Sí, sí, es más. Ven, güey. ¿Cómo ves si nos vamos con algo de Black Sabbath, güey? ¿No se asoleciono? No me. No, güey. Ahora nos complacemos con algo de... It is with my woman, cause she could help me with my mind. People think of me, so they can't let me do nothing like. So me can't seem to be too satisfied. Think I lose my mind and find out to tell me to pacify. Can you help me occupy my brain? Oh yeah. too late to make it. It's too late. Rufo en la guitarra, señores. González, Rodrigo González. Esto es de Rodrigo González y dice: vámonos con Scorpions. ¿No? Oh, que la chingada. ¿Algo de Kiss? ¿Quieren algo? ¿Gons? ¿Algo de quién? Que yo quiera, Gonce, güey, la que yo quiera, ¿es válido? ¿Nos vamos con algo de ataque? ¿Tres la de ataque? Vámonos con esta. Vámonos, que nos dé un ataque entonces. Que nos dé un ataque, Rufo. La banda dijo lo que quiera. Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás me imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Hoy siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada, el amor. Siente aunque quiere, te quiero. Vamos revocando al cielo y no vuelvo a arrepentirme de ese amor. No me arrepiento de ese amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Tiemblo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. entre un te quiero y te quiero, vamos preguntando al cielo y no vuelvo a arrepentirme de ese amor. No me arrepiento de ese amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás me imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Hoy siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Calzamos, güey. ¿Qué pasó? ¿Pearl Jam? ¿Algo de Pearl Jam? ¿Neto? Sí. ¿Yellow Led Better? Ay, ay, ay, ¿a poco sí? Ven, güey, tú me gustaste, güey. Yo te mantengo, güey. ¿No? Bueno, cámara. Vámonos con algo de Pearl Jam. ¿Qué? Es válido, pues aceptamos salir del closet. También tu valedor está guapito, güey, ¿eh? Vámonos con algo de Pearl Jam, entonces. Evolution. Vamos con Pearl Jam. Pearl Jam, ¿sí? Vaya, estás. Ya el hombre siendo. Perdón, perdón. Voy a presentarles a los de la banda antes de que se me vaya más el avión. ¿No? ¿Sí lo dejamos? Que chinguen a su madre. Que chinguen a su madre a todos, manos al Rufo. ¡Ay, ese güey! Ya conoce a Rufo y a Mariana. Cámara, güey, ¿qué quieres, güey? Lo que sea, lo que toque. Cámara, güey. Ya estás. son Fernando Ball. I say no, I say I don't wanna run and rock and roll. I say, oh yeah, got the city. Salgo a buscar algo diferente, algo en que pensar,

Banda Alcorrolera. Hey. Johnny Bigut. Vámonos con el perdedor del Iron Roll. ¿Por qué no? Solo estoy. Algo decente. Algo decente. ¿Ok? Te miré. Te veías tan bonita. Tan sus. Solo estoy. ¿Cuál es? Pero vamos a bailar de ese lado, güey. Vaya, estás. ¿Dónde está la banda? De ese lado. Vénganse para acá, maestro. ¿Qué pasó, maestra? O ven para acá, güey. Johnny Bigut, vámonos cuando solo estoy. Solo estoy. Dos, tres. Ya está, lo me siento. Se la saben, que chinguen a su madre, ¿no? Entro con la canción, va. Solo estoy. Solo estoy sentado en la esquina con un vaso de tu amor. No, no, no, no. Me dejas porque tú dices que ya tengo a quien amar. Y yo me quedo solo y triste en un rincón sin tu amor. Solo estoy. Dice, ya los. Más abajo, más abajo, más abajo. Venga la banda, dice. ¿Cómo dice? Ya lo sé, tú estás en la estación. Ella, bueno. Y ceniza de tu amor. No, no, no. Oh, oh, oh, oh. Para ti solo fue tu vida un pobre loco perdedor. Para ti solo fui. Trataré de seguir mi vida y olvidar esa canción de mi dolor. Esa canción dice, ya lo sé que tú estás. Venga chingado, de ese lado. Ya lo sé. Alargarte ya. A huevo. Total, una más, dice. yo creo ya después de nosotros nadie, güey. Está, mamá. En la banda, vamos a empezarnos a juntar. No están de aquel lado, chingado, también. O qué onda, chingado. ¿Qué son tan fresas? ¿Cuál, güey? ¿Algo de fogón? ¿Algo de hermano? ¿El bombón asesino? Ese es de Ninel Conde, güey, no mames. El bombón asesino es de Ninel Conde, güey. Tiene mucho talento la chava, yo lo sé, pero no la traemos. ¿Algo de Bumburi? ¿Sí? De veras, vámonos con algo de los héroes, ¿no? Vamos a apostarle. ¿Qué pasó, güey? Ahorita nos la chutamos. Vámonos con. Hay que apostarle. Apuesta por el rock and roll. Aguanta, Ney. Aguanta, carnal. Me cae Jordan. Va, dice así. Viento, güey. Eres conocedor, vaya, estás. Danos chance, también las damas están pidiendo sus rolas, güey. Vaya, estás. Eso me late la actitud. Que te diga que hay que hacer. Te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien. No dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Llegar hacia el mar, no hay amanecer en esta ciudad. Y no sé si nací para correr, pero quizás que nací para apostar. Sé que ya nada va a ocurrir, pero estoy contra las cuerdas. Y no me salir, pero voy a posar fuerte mientras pueda. Y ya no tiene sentido. ¡Salud, chingado! La que sigue, ¿cómo va? La que sigue, vámonos ganando de American Drew, los Doors. La chingada, ¿quién nos entiende? ¿De los Doors? Vámonos con el blues, entonces. Simón, güey, a la lila. Nach Pérez, ¿cómo te llamas, güey? No, pero Nach Pérez. Sí, güey. ¿Alex el Mota? Pero si es Mota, amor. Sí, güey, ¿no? Yeah! dice: sálvame, no me dejes sangrar. Ya no queda más, no, no me dejes sangrar, sangrar, sangrar. Porque cada vez que te alejas y ya no doy más, ya no hay más, ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar. Un aplauso para la banda que el festejado, ¿mí? ¿Sí? ¿Cuántos cumples? ¿Algo de los dos? Con esta rola nos despedimos, jóvenes. Chido, no, me cae chido por la banda. Nos vamos con algo de los dos, güey. ¿Cuál, güey? ¿Este güey quiere algo de los dos? Gracias, con esto nos vamos, señores. Me cae que Dios los bendiga a todos. Por Dios, por Dios. Me voy a ver encajoso, güey, pero. Si mi madre me viera. Un aplauso para la voladora, la estación de radio que hace posible estos eventos, chicos. Pero muchas gracias. Hay que luchar por algo, chicos. Formando mis recuerdos. Viviendo entre las sombras se forma una imagen que no volveré a ver. Tu rostro maltratado llorando en mis recuerdos. Chorona, se va a poder. Viviendo, soñando, pensando en ti. Viviendo, soñando, saber que está aquí. Viviendo, soñando, pensando en ti. Viviendo, adorando y saber. Viviendo, soñando, pensando en ti. Viviendo, soñando, saber que está aquí. Viviendo, soñando, pensando. pienso en ti y viendo, adorando y sabiendo que estás aquí. Arriba el amor, la pasión, las mujeres. Arriba el sexo. Arriba el sexo. ¡Arriba el sexo! ¡A huevo! ¡Arriba mi hermana! ¡Ah, no! ¡No, no, perdón! Vivo en la región de la mutilación de los sentidos, donde ellos mismos se buscan, jamás se encontrarán. Yo aquí en esa salmuera de estúpidos con su rebeldía y su terquedad, con mis alas postizas que me llevan hacia donde no estás. Deambulo por mis caminos con mi candelabro de abuelo en tu casa y en la mía. ¿O no será que de tanto buscar la verdad nos dará asco la verdad? Pero Pati Chapoy es la ley. A huevo, eso es neto. Hay que mandar un ejército de psicólogos para que nos digan cuánto es nuestra pena. ¿Cuál es tu pena? ¿Cuál es tu pena? ¿Cuál es tu pena? ¿No? Mari Boquitas ya sacó su libro, ¿no? ¿Por qué esa maldita droga que segrega el corazón, esa que llaman amor, y vuelve a tus labios y los míos? Paz. Echarme un cruzadito con la banda de acá. Salud. Antes de irnos. Salud. Va, ya estás. Un covercito más con la banda, ¿no? Va, ya nomás he hecho una firma. Ya me estoy meando, güey. Un saludo para el Rufo. ¡Huevo, Rufo! ¿Por qué? ¿Por qué esa maldita droga que segrega el corazón, esa que llaman amor? ¿Por qué? ¿Por qué esa maldita?